La princesa Martinoque y el ladrón del tiempo. En un lugar muy lejano se esconde un palacio, cuyo nombre es Tiempo. Su nombre proviene porque la princesa Martinoque esconde un secreto. Tiene una esfera donde en su interior está todo el tiempo del universo. Princesa Martinoque, vamos a llegar tarde a la coronación de la isla de Laurasia. Aún estoy. Voy a retrasar el tiempo para que me dé tiempo. ¡Oh, no! Algo pasa. No logro retrasar el tiempo. Tendrás que arreglarte con el tiempo que queda. Date prisa. Se fueron a la ceremonia y cuando volvieron... ¡La bola ya no estaba! Feliz, tenemos un problema. ¿Qué ocurre? La bola ha desaparecido. Es un grave problema, pero puede que sepa quién ha sido. Entonces, Feliz tuvo una idea de quién podía haber sido. Seguro que ha sido Asterio. Le llamaremos Ladrón del Tiempo. Lo llamaron y se presentó. Así que necesitáis mi ayuda. Ladrón del Tiempo, deja de fingir. Feliz lo había sabido porque tiene poderes de predecir el futuro. Sí, eso, deja de fingir, porque tengo poderes que me dicen que has sido tú. ¿Pero qué es lo que hacéis? ¿Es esto lo que realmente queréis? Entonces el ladrón del tiempo sacó la bola mágica. ¡No te atreves a romperla! Entonces la rompió. ¡No! ¡No! ¿Cómo? ¿No se había paralizado el tiempo? ¡Un momento! El tiempo no se ha parado. ¡Oh, no! ¡Me han pillado! Entonces salió corriendo y tras él Martinoque y Feliz. Después de salir, lo arrinconaron. ¡Cogerlo! Ya no tienes escapatoria, ladrón del tiempo. Y se las lanzó a sus compinches que estaban detrás de ellos. ¿Salir corriendo? Salieron corriendo y llegaron al castillo a tiempo. Y los guardianes cogieron la bola y detuvieron a los compinches del ladrón del tiempo. ¡Llegamos a tiempo! Llevaron los compinches presos y al ladrón del tiempo. ¡Al fin todo sale bien! Entonces volvieron a poner la bola en su sitio y todo salió perfecto. ¡Fin! ¡Continuará!